prenda el radio. Advertencia. El siguiente programa es categoría M, para la Matrix. No tenemos más nada que advertir en esta advertencia. Disfruten. Gracias. Vamos a comenzar. Relájate. Respira profundo. Cierra suavemente los ojos. Deja tu mente en blanco. Para que puedas entender perfectamente qué es un faro, te vamos a introducir en una situación donde lo podrás comprender perfectamente. Voy a contar hasta tres. Tres. Dos. Uno. Despierta. Faro Sur. Faro Sur. Faro Sur. Faro Sur. El faro del fin del mundo. Cruzando esas aguas donde los vientos reinan y las tormentas amenazan a los barcos, hay un último faro. Nos vamos adentrando en una nueva edición de Faro Sur, y como es habitual al comienzo, de manera sincera y fraterna, le enviamos un abrazo sonoro y musical, de voces, palabras, de sentires y de pensares, a todos y todas quienes nos acompañan a través de Tacuabé Radio en tacuaberadio.bo.uy. Y quiero hacer una nota aparte, porque tuvimos nuevamente un par de días la página caída de la radio e incluso el streaming, y es de reconocer, por más que hay algunas personas que no quieren que los mencionen particularmente, a que si estamos en el aire nuevamente a través de Radio Tacuabé, si las páginas nuevamente están a la vista de ustedes, es gracias al apoyo de unas cuantas personas, me atrevería a decir. Personas y o personas que pertenecen o integran algunos grupos indígenas de nuestro país, lo que es de agradecer realmente profundamente, porque permite mantener este medio y estos espacios que son y lo sentimos tan necesarios, fundamentalmente porque entendemos que venimos a dar con esta humilde labor el real ejercicio de la libertad de expresión. Como siempre lo decimos, no somos la pluralidad de voces, pero en estos medios resuenan muchas voces que habitualmente no podemos encontrar en otros medios de comunicación. Venimos a hablar o tratar temas que no están presentes en otros medios y venimos a compartir unas músicas que por lo general, a veces, como siempre, recurrimos a algún tema que de repente es más conocido, pero venimos a presentar y a compartir algunas músicas que no suenan habitualmente en nuestras radios. Así que de esa manera, realmente y sinceramente queda como registro y como un agradecimiento a todos y todas aquellas que hacen hoy, podemos decir, posible que Tacuabé Radio y también una parte de este programa esté al aire. Eso por un lado. Continuamos la ronda de saludos y nos vamos para el departamento de Cerro Largo. Tenemos allá que saludar, por supuesto, antes que nada, déjeme decirle a Christopher, que es quien programa en La Bruja FM, además de otras tareas en La Bruja, programa este Faro Sur todos los lunes desde las 19 horas, y por eso es que podemos, a través del 89.9 de FM, enviar un saludo y estarnos comunicando con todos y todas aquellas que se acercan a esta frecuencia amiga. Por supuesto, un saludo enorme a todos y todas quienes nos escuchan a través de La Candela FM, y hemos recibido ya mensajes y saludos desde Tacuarembó de gente que nos ha escuchado y que increíblemente no son los más conocidos de uno, ¿no? Eso es importante, me gusta. Un saludo entonces también ahí para Fernando Bello, que es el que hace la magia. Si nos vamos para el litoral, tenemos que saludar a todos los compañeros y compañeras que hacen posible hace ya más de 15 años Horizonte FM, que transmite en el 106.3 para la ciudad de Paysandú. Y, por supuesto, volver a reafirmar, contarles a quienes no lo han escuchado aún, que venimos haciendo algunas modificaciones en la página web de Horizonte FM, así que pueden entrar en la página de Horizonte también para poder acceder a otra información y otros programas. Y es una alegría, por cierto, poder contarles de alguna forma también que todo lo que funciona de la página web de Horizonte FM, hemos estado trabajando en eso para hacerlo posible, gracias a los compañeros ahí por la confianza, y esperemos sea nos ayude a desarrollar también esta herramienta de comunicación. Y por cierto, déjeme decirle que vio que todo lo que no funciona también es responsabilidad mía. Un abrazo fraterno y un saludo también a allá en Paysandú, el que hace la magia es el Isma. Y, por cierto, un saludo a Radio Mangangá, a Pablo, que realmente es de recomendar ahí Radio Mangangá en mangangá.org, porque hay muy lindo material y muy buena música para escuchar. Y un saludo también a la radio Sentipensares. Por ahí la ronda de saludos. Venimos con cierto retraso, pero déjeme decirle que es cuestión de días, sino semanas, porque estas cosas a veces son lentas, en que vamos a estar abriendo nuevas puertas y ventanas para la transmisión de este programa. Miren, le estuve buscando, y con esto de la lluvia, uno se pone más bien, yo no diría romántico, uno siempre es romántico, decía Eduardo Mateo, uno está predispuesto al amor. Y me gustaría que el tema bailable de la jornada de hoy, me parece que va a ser una canción más bien como para bailar, como ya casi no se estila. Vamos a bailar una lenta. ¿Bailas? Realidad.